Quarter to 12 and we just getting in. Bubba gon' make it spark with the yin yang twins. Sippin' on Patron, blum, blum, blum. Shawty in a thong, boom, boom, boom. Get the jiggling, wiggling. Get that thing shaking like she frost, shivering. Be delivering all type of flashes, cashes. Got me shaking out my lashes. Girl, I don't need you, but you need me. Take it off, let it flop, shake it freely. And I don't tell stories, I let them tell themselves. And you ain't gotta sell sex, girl, it's sell itself. Like nothing else. Yeah, I'm a country boy, but that big city bottom fills me up with joy. Ain't like brand, live it up, daddy. You gonna put this on, baby, this is us, ready. Put it on me, enthusiastically. Whatever it is that you do it admirably. And I ain't choose it, that thing chose me. It's Bubba K and Hidden Gang all the way in this thing. I found you, this new school. Keep it young, bring it back to me. Get the place full, about a month or two. I told y'all motherfuckers, y'all can stop me now. Listen to me now, I'm lasting 20 rounds. And if you want me, then come and get me now. Is you with me now? Then biggie, biggie bounce. I know you dig the way I switch my style. Holla, holla. People sing around, then people gather around, then people jump around. People, here I come. Let's sweat me when I'm done. We got the radio shook like we got a gun. Estamos de tandas en la Mega Colombia. El que mezcla es Paul Urrego. Síganlo arroba Paul Urrego en Instagram para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Mezclando en las tandas de la Mega Colombia, el DJ Paul Urrego. Fuga, dame vida, DJ.

Chino y Nacho, mi niña bonita, Richie Peña. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego Puga. ¡Dame vida, DJ! Modelo 2, bótate. Modelo 3, bótate. Lúcete ahora. Modelo 1, bótate. Modelo 2, bótate. Modelo 3, bótate. Lúcete ahora. Yeah, mucho bulla a la vista. Demasiado poderoso, alimento para mis ojos porque está de revista. Que no sea famosa, pero que valga cualquier artista. Es una chica fashion, en esto de la moda, todo un especialista. La cera es tu pasarela, lúcete. Ay, ay, yo, ay, con tu estilo matado. Ay, ay, yo, ay, soy más que un escándalo. Puga mezcla en las tandas de la Mega Colombia. Esa carita.

de que esté conmigo las 24 horas. Solo quiero que sepa que cuando tú te sientas sola, no necesito que tú me digas que me quieres, que me adora, ni que esté conmigo las 24 horas. Solo quiero que sepa que cuando tú te sientas sola, sigo esperando por ti. Sí, sigo esperando por ti. Se lo pongo, pero cuando me llama, montamos el parizongo. La otra nena se lo expongo y rápido se pone mongo. Contigo es diferente, será que estamos en el fondo. No tengo universidad ni estudio, pero me busco los fondos matando la liga en el estudio. Ella dice que no quiere compromiso, pero que me despreocupe, que yo soy el que le da contra el piso, piso, piso, piso. Pensar que el último que se lo hizo, que los novios son los que ya meten. Pero ella no quiso, prefiere que se lo ponga mejor de cuando me da tanto tiempo junto y pelear. Es que yo vaya amor, siempre estoy aquí de divada, yo a teki, a lo karateki, pero sin mi yaki. Yo nací de ti, mami, tu guaduateki, a lo karateki, cuando tú quieras conmigo. Yo soy tu amigo, pero también soy tu amante. Cuando me necesite, yo sé que tú eres feliz, te ves que de vez en cuando te visite. Por eso no me voy a mezclando en las tandas de la Mega Colombia, el DJ Paul Urrego Puga. ¡Dame vida, DJ! Dance, put your hands in the air. Chino. And if you came to drink, put your drinks in the air. And if you came to smoke, put your joints in the air. And if you came to fuck, everybody say yeah! Sota, diablita con cara de angelita, con las tetas en el aire en la discoteca y el culo en el piso en cuatro huepas. Le gusta los tragos, le gusta pepa, siempre mojado, nunca seca, le encanta el party. Esa. Está desacatada y pide otro trago. Tiene la gana. sola en la discoteca hoy. Esta deja no quiere amor. Pide rola, papi, dale ese cabrón. Otro fili puso el cel en modo avión. Está desacata y pide otro trago.